Sonríe, eso es lo que debemos ser capaces de solucionar en la Tierra. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer ahora, no? Sí, yo estoy haciendo trampas con tu ayuda, pero no importa. Puedo utilizar ayudas. Parece un enigma que lo que el alma sabe en realidad sea tan difícil de alcanzar para nuestra mente consciente. A estas alturas estoy seguro que el lector habrá descubierto que en estado superconsciente conservamos la capacidad de observarnos con parte del sentido crítico de nuestra mente consciente. Ayudar a mis clientes a llegar a su yo más profundo uniendo todos los aspectos de su mente es lo más importante de mi trabajo como hipnoterapeuta. Quiero que Steve comprenda mejor los motivos de su comportamiento a través del conocimiento de su propia alma. El diálogo que ahora se desarrolla nos proporciona más datos de por qué Sumus adoptó el cuerpo de Steve. La entrevista espiritual con Jor, Eone, Talu y Kalish ha terminado y yo he llevado a Sumus a un lugar tranquilo en el mundo espiritual para discutir sobre esto. Dime Sumus, ¿cuánto de tu identidad como alma se refleja en los seres humanos cuyo cuerpo ocupas? Mucho, pero no hay dos cuerpos iguales. Se ríe, no siempre coinciden un buen cuerpo y una buena alma, ¿sabes? Recuerdo algunos de mis cuerpos anteriores con más cariño que otros. ¿Dirías que tu alma domina a la mente humana o es dominada por ella? Eso es difícil de contestar porque hay sutiles diferencias en el cerebro de cada cuerpo que afectan a la manera en la que las almas nos mostramos. Un ser humano puede resultar muy vacío sin nosotros. De todas formas, nosotros tratamos a los cuerpos con mucho respeto. ¿Cómo crees que serían los seres humanos sin las almas? Seres dominados por los sentidos y las emociones. ¿Y crees que cada cerebro humano te hace reaccionar de diferente manera? Bueno, lo que soy puede utilizar algunos cuerpos mejor que otros. Yo no siempre me siento muy bien adaptado a un cuerpo humano. Algunas de las emociones físicas son demasiado poderosas y griega, entonces no soy tan efectivo. Por ejemplo, toda la ira que despliega el temperamento de Steve, quizá causado por el sistema nervioso central de su cuerpo. Sí. Nosotros heredamos esas cosas. Pero tú sabías cómo era Steve antes de elegir su cuerpo. Disgustado, sí, y eso es típico de cómo puedo hacer que una situación ya mala empeore. Solo soy capaz de interpretar bien cuando las tormentas del cerebro humano están en calma, y aún así me gustan siempre las personas tormentosas. ¿Qué quieres decir con interpretar bien? Reinterpretar las ideas. Dar sentido a las reacciones de Steve ante los problemas. Para serte sincero, Sumus, parece que eres un extraño en el cuerpo de Steve. Siento dar esa impresión. Nosotros no controlamos la mente humana. Intentamos con nuestra presencia elevarla para dar sentido a este mundo y ser receptivos a la moralidad para dar comprensión. Todo eso está muy bien, pero tú utilizas los cuerpos humanos para tu propio desarrollo, ¿no? Sí, claro. Es la contrapartida. Con nuestra energía damos y tomamos. Entonces es como si modelaras tu energía para ajustarse al cuerpo que eliges. Sería mejor decir que utilizo diferentes modos de expresión dependiendo de las inclinaciones emocionales de cada cuerpo. Vamos a ser más específicos. ¿Qué está ocurriendo entre el cerebro de Steve y tú en estos momentos en la Tierra? Yo. Me siento anulado. A veces mi energía se cansa y deja de responder ante tanta negatividad. Volviendo a tu elección de Arem, Steve y los demás cuerpos que hubo entre ellos, ¿todos tenían características comunes que te atraían? Larga pausa. Yo soy una entidad de contacto. Busco humanos que se relacionen agresivamente con los demás. Cuando oigo la palabra agresivo pienso en una actitud hostil en contraposición a una positiva. ¿Es esto lo que quieres decir? Pausa. Bueno, a mí me atraen aquellos que influyen en otras personas. Vigorosamente, a plena potencia. ¿Te gusta controlar a otras personas? Yo no diría controlar exactamente. Evito elegir a personas que no se relacionan de una manera intensa con los que tienen a su alrededor. ¿Y no es controlar lo que haces cuando intentas dirigir las vidas de otras almas? No responde. ¿Qué diría Jor de tus relaciones humanas? Milímetros, que me gusta el poder como medio para influir en los actos de aquellos que tornan las decisiones. Que me obsesionan los grupos políticos y sociales en los que yo ejerzo el poder. Entonces, ¿no te gustaría estar en un cuerpo tranquilo y poco pretencioso? Definitivamente, no. P. intentando empujarle más. ¿No es cierto que te complacías por la parte que tenías en el abuso de poder de Armen Arabia y que te satisfacía que Steve maltratara a sus empleados en Texas? R. En tono muy alto, no es cierto. Las cosas se te van de la mano muy fácilmente cuando tratas de dirigir a los humanos. Es el ambiente de la Tierra el que lo estropea todo. No todo es culpa mía. Es posible que tanto Arun como Steve mostraran un comportamiento demasiado extremado porque tu alma estaba en ellos. R. Con fuerza yo no lo he hecho muy bien. Eso ya lo sé, P. Mira, Sumus, espero que sepas que no eres un alma mala. Pero quizás te dejas seducir fácilmente por las trampas de la autoridad humana y ahora te sientes en conflicto con la sociedad. R. Preocupado estás empezando a parecerte a Jor. P. No intento hacer eso, Sumus. Quizás Jor nos está ayudando a entender lo que te está ocurriendo. R. Probablemente. Steve y yo hemos alcanzado un momento muy productivo de contacto con su alma. Yo me dirijo a él como si fueran dos personas, a la vez que refuerzo los lazos entre el yo consciente y el inconsciente. Después de aplicar las técnicas necesarias para unificar más estas dos fuerzas, cierro la sesión con una serie de preguntas finales. Es muy importante no permitir que su mente vague libremente o que se disocien sus recuerdos. Intento confrontar a Sumus a través de mis preguntas para favorecer la responsabilidad en sus respuestas y las formulo con rapidez para aumentar el ritmo de la conversación. Pesumus, empieza diciéndome por qué aceptaste el cuerpo de Steve. R. Para superar la atracción que siento de controlar a los demás. Siempre queriendo estar al mando de todo. P. ¿Está tu identidad en conflicto con la dirección que ha tomado la vida de Steve? R. No me gusta la parte de él que lucha por mantenerse a flote y a la vez tiene deseos de escapar por medio de la autodestrucción. P. Si ves en ello una contradicción, ¿por qué existe? R. La niñez tristeza. Para. P. ¿Con quién estoy hablando ahora? Sumus, ¿por qué no tomas parte activa en tu vida y te ayudas a ti mismo como Steve a superar la vergüenza y el abandono de Eone y la ira que sientes por una niñez sin amor con Talu y Kalish? R. Ahora ya soy un adulto. Y controlo a otros. No dejaré que la gente vuelva a hacerme daño. Pesumus, si Steve y tú estáis hablándome ahora como una mente única, quiero saber por qué tu vida es tan autodestructiva. R. Pausa larga porque mi debilidad es utilizar el poder para preservarme a mí mismo en la Tierra. P. ¿Crees que si controlaras a la gente menos de adulto la vida volvería a tratarte como te trató de niño? R. Enfadado sí. P. ¿Y cuando no obtienes la gratificación que esperas del cuerpo que has elegido, qué haces como alma? R. B. Desentiendo. P. Comprendo. ¿Y cómo lo consigues? R. No siendo muy activo. P. ¿Por qué te intimida un cuerpo con problemas emocionales? R. Bueno. Me meto en mi concha. P. Entonces tu manera de evitar los problemas es no enfrentarte activamente a las lecciones que viniste a aprender a la Tierra. R. Sí. P. Steve, tus padres adoptivos fueron muy duros contigo, ¿verdad? R. Sí. P. ¿Entiendes ahora por qué? R. Pausa para saber qué se siente cuando eres constantemente juzgado. P. ¿Y qué más? R. Para superarme y ser una persona completa. Con amargura no sé, P. Creo que sí lo sabes, Steve. Descríbeme la personalidad que muestras a los demás. R. Después de cierta dilación finjo ser feliz y escondo mis sentimientos bebiendo y maltratando a la gente. P. ¿Quieres abandonar esta actitud y empezar a trabajar? R. Sí. P. Define la persona que quieres ser en realidad. R. Con lágrimas en los ojos no. Quiero ser hostil con la gente. Pero tampoco quiero arriesgarme a anularme como persona. Perdiendo el respeto y el reconocimiento. P. ¿Te sientes acorralado? R. En voz baja la vida es tan difícil. P. ¿Crees que es por accidente? R. No, sé que no lo es. P. Steve y Sumus, repetí después de mí. Voy a olvidarme del dolor que me causaron Eone, Talu y Kalish, que fue por mi propio bien, y voy a seguir viviendo y convirtiéndome en la identidad que quiero ser en realidad. El sujeto repite estas palabras 3 veces. P. Steve, ¿qué vas a hacer para mostrar tu propia personalidad y comprometerte a mejorar en el futuro? R. Después de empezar a hablar 2 veces y parar a aprender a ser más honesto. P. ¿Y a confiar en que no eres una víctima de esta sociedad? R. Sí. La sesión termina cuando me aseguro de que Steve ha comprendido quién es en realidad y qué misión tiene en la vida. Quería ayudarle a liberar la valiosa persona que tiene en su interior, que tiene una contribución que hacer a esta sociedad. Hablamos del amor y el miedo en su vida y de que tenía la necesidad de conectar consigo mismo frecuentemente. Sentí que habíamos puesto las bases para que superara su resentimiento y su falta de intimidad. Le recordé que necesitaba seguir un tratamiento psicológico continuado. Aproximadamente un año después me escribió diciéndome que su recuperación iba muy bien y que había encontrado al niño dentro de sí. Se dio cuenta de que sus errores pasados no eran fracasos sino bases para mejorar. Este caso demuestra que muchas veces las lecciones que nos proponemos aprender en una vida comienzan desde la niñez. Por eso el alma da mucha importancia a la elección de la familia. A mucha gente le cuesta aceptar la idea de que todos nosotros acordamos voluntariamente ser los hijos de unos padres determinados antes de venir a esta vida. Aunque una persona normal experimenta el amor de sus padres, muchos de nosotros tenemos recuerdos tristes de aquellos que estaban cercanos a nosotros y no nos ofrecieron la protección de vida. Crecemos pensando que somos víctimas de nuestros padres biológicos y el resto de los miembros de la familia que hemos heredado sin opción ninguna por nuestra parte. Esta presuposición es errónea. Cuando mis clientes me dicen cuánto han sufrido por las acciones de miembros de su familia, mi primera pregunta es la siguiente. Si no hubieras estado expuesto a esa persona en tu niñez, ¿qué te faltaría ahora? Podemos tardar un poco, pero la respuesta siempre viene a nuestra mente. Hay razones espirituales por las que crecemos con cierto tipo de gente, del mismo modo que hay ciertas personas designadas para estar cerca de nosotros cuando somos adultos. Conocernos espiritualmente significa comprender por qué nos hemos unido en una vida con las almas de nuestros padres, hermanos, cónyuges y amigos. Siempre hay un motivo kármico por el que recibirnos dolor o placer de alguien cercano a nosotros. Hay que recordar que, además de para aprender, venimos a la Tierra para representar nuestro papel también en la vida de otras personas. Hay personas que porque viven en un ambiente muy malo sospechan que el mundo espiritual no es un centro de compasión divina. En cambio, sí lo es en el caso de individuos unidos en el mundo espiritual que acuerdan venir a la Tierra juntos y tener relaciones del tipo amor-odio. Superar la adversidad en estas relaciones puede significar que no tendremos que repetir ciertas alianzas peligrosas en otras vidas. Además, estas circunstancias aumentan nuestra perceptividad con cada nueva vida y por tanto mejoran nuestra identidad como almas. Las personas que se encuentran en estado de trance pueden tener dificultades para distinguir la identidad del alma y el ego humano. La personalidad humana tiene poco más que los cinco sentidos y los instintos básicos de supervivencia. El resto de la personalidad de un individuo pertenece al alma. Esto significa, por ejemplo, que una persona no podría tener un ego que fuera celoso a la vez que un alma que no lo fuera. Con todo, los casos que yo he estudiado indican que hay ligeras variaciones entre la identidad del alma y lo que manifiesta la personalidad humana en la mayoría de los cuerpos. El caso 27 nos mostró las similitudes y las diferencias de personalidad entre Arun y Steve. El alma parece seleccionar cuerpos que conjugan los rasgos de su carácter con el temperamento humano, teniendo en cuenta siempre las pautas de crecimiento que el alma se propone para esa vida. Un alma poco arriesgada y de baja energía puede querer unirse en una vida a un cuerpo callado y algo dominado. En cambio, si se la motiva a correr un riesgo mayor, esta misma alma puede elegir un cuerpo que se oponga más a su carácter, por ejemplo el de una persona muy temperamental y agresiva. Las almas dan y reciben dones a la mente humana en una simbiosis entre células del cerebro y energía inteligente. Los profundos sentimientos que genera la consciencia eterna se unen a las emociones humanas para formar la expresión de la personalidad. No necesitamos hacer ningún cambio en nuestra identidad sino solo en las reacciones negativas ante ciertas circunstancias de la vida. Los budistas asiáticos dicen que la iluminación consiste en ver la identidad absoluta del alma reflejada en el ego relativo del ser humano y actuar conforme a ello durante toda la vida. En los capítulos dedicados a las almas de nivel elemental, medio y superior vimos casos que ejemplificaban la madurez de las almas. Creo que las almas demuestran su personalidad en los cuerpos que habitan y ejercen una gran influencia sobre ellos. Sin embargo, llegar a rápidas conclusiones sobre la madurez de un alma basándonos únicamente en su comportamiento es muy arriesgado. A veces, un alma avanzada puede seleccionar un rasgo negativo en un cierto cuerpo por motivos de aprendizaje. Hemos hablado ya de cómo el alma selecciona a la persona con quien quiere asociarse en una vida determinada. Pero esto no quiere decir que el alma tenga control absoluto sobre ese cuerpo. En casos muy extremos, una personalidad perturbada por conflictos internos puede causar reacciones disociadas ante la realidad. Esto es una prueba de que el alma no siempre puede controlar y unificar la mente humana. También he tratado el tema de las almas que se encuentran tan abrumadas por las emociones humanas de cuerpos que son inestables que cuando mueren son almas contaminadas. Si se obsesiona con el cuerpo físico o vive una vida demasiado accidentada, el alma puede llegar a ser alterada. Muchos de los grandes pensadores de la historia han dicho que el alma nunca puede formar una unidad homogénea con el cuerpo, y que los seres humanos tenemos dos intelectos. En mi opinión, las ideas y la imaginación emanan del alma, que sirve de catalizador del cerebro humano. Es imposible saber qué poder de razonamiento tendríamos sin el alma, pero me parece que la unión del alma al cuerpo humano es la que proporciona la introspección y el pensamiento abstracto. A mi modo de ver, el alma ofrece a los humanos una realidad cualitativa sujeta a las condiciones de herencia y ambiente. Si es verdad que el cerebro humano tiene unas características biológicas concretas y separadas del alma, entre ellas la inteligencia base y la facilidad de invención, entonces la elección del cuerpo por parte del alma se vuelve todavía más difícil. ¿Eligen las almas a cerebros que tengan una capacidad intelectual acorde con su propio desarrollo? Por ejemplo, ¿las almas avanzadas tienden a estar en los cerebros de mayor inteligencia? Estudiando el desarrollo académico de mis clientes, yo no he encontrado ninguna correlación ni aquí ni en el caso contrario, el de un alma joven y un cuerpo de poca inteligencia. El filósofo Kant escribió que el cerebro humano solo cumple la función de la conciencia, pero en él no reside la verdadera sabiduría. Las almas demuestran su individualismo a través de la mente humana, sin importar el cuerpo que hayan elegido. Una persona puede ser muy inteligente y en cambio tener una actitud muy cerrada ante la adaptación a nuevas situaciones o poca curiosidad ante el mundo. Y esto para mí indica un alma poco desarrollada. Si veo a alguien con un carácter muy equilibrado, cuyos intereses y capacidades están claramente adaptados y centrados hacia el progreso humano, entonces entiendo que estoy ante un alma avanzada. Estas almas buscan la verdad personal por encima de las exigencias del ego. Parece una pesada tarea que en cada nueva vida y en cada nuevo cuerpo el alma deba volver a iniciar la búsqueda de su propio yo. A pesar de todo, los directores espirituales, que no son indiferentes a nuestro empeño, nos permiten alguna iluminación a través de la negrura que impone la amnesia. Cuando se trata de encontrar compañeros espirituales en la tierra o recordar algunos aspectos de la vida que vimos en el lugar de selección, se nos presenta con antelación una forma de guía bastante ingeniosa. En el próximo capítulo veremos cómo se lleva a cabo. 14. La preparación para la salida. Cuando las almas terminan de consultar con los guías y los compañeros las posibilidades físicas y psicológicas de la nueva vida que han elegido, entonces toman la decisión de reencarnarse de nuevo. Sería lógico pensar que se dirigirían inmediatamente a la Tierra, pero esto no ocurre hasta que el alma pasa por una etapa de preparación previa. En este punto ya hemos comprendido que las almas que regresan del lugar de selección no solo deben decidir cuál es la mejor vida para ellos, sino que también deben coordinar su decisión con el resto de las almas que van a tener un papel en esa vida. Utilizando una analogía teatral, hemos decidido cuál será el actor o actriz principal y todo lo que haga afectará a los demás personajes menores porque no somos nosotros del guión. Sus papeles pueden verse alterados por nosotros y el nuestro por ellos debido a los cambios en el guión que representa el libre albedrío que pueden producirse en medio de la representación. Aquellas almas que van a tener una estrecha relación con nosotros en la obra de la vida son los actores o actrices secundarios, cada uno con un papel importante. ¿Cómo podremos reconocerlos? La cuestión de cómo encontrar a los compañeros y a otras personas importantes en la vida es una de las principales preocupaciones de los que acuden a mí para sesiones hipnóticas de regresión. Al final, la mayoría de mis clientes responden ellos mismos a sus preguntas a través del superconsciente, porque encontrar a estas almas fue una parte fundamental del trabajo de preparación a realizar antes de abandonar el mundo espiritual. El espacio al que las almas van para este propósito en el mundo espiritual se llama el lugar del reconocimiento, o la clase de reconocimiento. Según mis clientes, la actividad en este lugar es como la preparación para un examen final. En consecuencia, mis clientes utilizan el término clase de preparación para describir la actividad que se lleva a cabo inmediatamente antes de que el alma se embarque hacia la Tierra. El caso siguiente nos narra esta experiencia. Para entender con claridad lo que supone esta clase de reconocimiento, quizás deberíamos definir el concepto de alma compañera. Para muchos de nosotros, el compañero más cercano y más querido es el cónyuge. Pero, como hemos podido comprobar en los casos anteriores, las almas importantes de nuestra vida pueden ser otros miembros de la familia o incluso un amigo. El tiempo que estas almas pasan con nosotros en la Tierra puede ser largo o corto. Lo que importa es el impacto que causen mientras están con nosotros. Aunque me arriesgue a simplificar demasiado un tema que es muy complejo, voy a dividir las relaciones de las almas en categorías. La primera es la del tipo de relación en la que existe un amor tan profundo que ambas personas no podrían vivir separadas.